llegaste con mentiras, tú me lograste convencer. Un día dijiste que te ibas y eso me empezó a doler. Luego toditas tus escenas ya no las empecé a creer. Hoy aunque grites, patales y hasta me llores,